la posibilidad de recaudar con el 10% de impuestos internos a la soja y otros granos transgénicos de exportación para recaudar no menos de 300 millones de dólares y no endeudar al país alegremente por otros 600 millones. También hacen un relevamiento de situaciones que se repiten en cada cambio de gobierno con los Correlí, con sus Correlí, que estaban en la otra vereda interna, situaciones que son crónicas, endémicas, en los servicios y entes del Estado, que, en todo caso, no pueden ignorar que se produzcan, luego de hacer un cambio cosmético gatopardista. No cambió nada, todo sigue igual o peor. El Pad Peña, puesto a dedo Peña, sigue queriendo culpar a otros que están en el mismo barco y en situaciones parecidas, con el tema del río Paraná. Veamos un poco esta situación concreta. El complejo agroexportador factura unos 35 mil millones de dólares por año, pero según sus declaraciones juradas, sin control del real del Estado argentino. De 21 terminales portuarias sobre el río Paraná, 16 están en manos extranjeras, principalmente yanquis o argentinas con consorcios norteamericanos y alemanes. De algunas de ellas no hay datos de facturación, es decir, hay triangulación, subfacturación, evasión y lavado de dinero a paraísos fiscales: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, China y otros. Son los que controlan y hacen toda clase de tramoyas que perjudican al Estado argentino y al Paraguay y Bolivia indirectamente. China y Vicentín, por ejemplo, las dos terminales chinas, Vicentín, que está vinculado también a los norteamericanos, por ejemplo, no dan razones ni informan sobre los montos de facturación. Ahora vayamos al sistema de peajes. Los belgas son los dueños del río Paraná junto al resto de las empresas transnacionales que utilizan las terminales privadas o asociadas. El 98% de los buques son de banderas transnacionales. Si hablamos de nuestro país, es muy difícil llegar a los montos reales de facturación, aunque sea dolosa, de las terminales propias. Todo esto lo conoce el Estado paraguayo. Y también saben que el Estado argentino no lo controla. Desde que el presidente argentino, el panqueque Fernández, se bajó los pantalones con Vicentín en los comienzos de su gobierno. La empresa más importante, una corporación que trabaja en combinación con los socios alemanes y las principales empresas multinacionales de granos, con los paraísos fiscales, el contrabando, el tráfico de drogas, de personas y muchos etcéteras. Da la casualidad de que ya sea en Montevideo o en Buenos Aires, en ambos casos son las mismas empresas, los mismos monopolios que controlan el estuario y las salidas. Y todo eso lo saben perfectamente el gobierno paraguayo. Están al tanto. Los intereses del Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina son parte del mismo nudo. Si no se acuerdan nuevas modalidades en el curso internacional del río Paraná y afluentes, y sobre todo no se prioriza un control cuatrinacional del mismo, no habrá una solución real y solo serán, como siempre, los mismos parches. La Argentina tiene en el canal Magdalena una salida por territorio propio hacia el mar, que de implementarse soluciona problemas de manejos comunes y sobre todo de control del estuario y su navegación soberana, y sobre todo el comercio internacional de granos. Si los países se ponen de acuerdo en implementar un acuerdo, vaya la redundancia, común de impuestos a los granos de importación, soja por ahora la más importante, el control del estuario y la navegación internacional abonará a una complementación necesaria de los estados ribereños. En resumen, no se puede hablar de inmadurez política porque no es un recién llegado. Se puede afirmar de un completo cipayismo hacia los Estados Unidos de América y a sus políticas. Porque no es casual que todos los mandatarios habientes, sobre todo los más espurios, se asemejan mucho. El nivel de cipayismo es crucial para entender qué es lo que está pasando al interior de los espacios políticos, culturales, económicos e ideológicos conservadores y liberales tradicionales, avasallados por las propuestas de negacionismo, recuperación del Estado en su concepto medieval de sumisión absoluta de los trabajadores cual siervos del medioevo, que encarnan los sectores del neoliberalismo más acérrimo, que plantean los sectores fascistas en sus diversas connotaciones. Los sectores más ricos, las clases dominantes, en su afán de conservar y aún recuperar fueros que la lucha que dio nacimiento a la sociedad burguesa y luego al capitalismo, con las necesidades de mayor apertura social, le transfirió a los nuevos ricos, a los profesionales, a los comerciantes y trabajadores de oficio. Quieren sobre todo postrar a los trabajadores en una sumisión absoluta, los mismos que ya han demostrado que no son necesarios los patrones en las empresas. Quieren borrar todos los derechos humanos en todos los ítems para aquellas familias que fueron empobrecidas de diversas formas por la acción mancomunada de estos sectores dominantes, por los usureros, por los que desplazaron a familias y comunidades campesinas de sus lotes y a los indígenas de sus territorios y que, en el ocaso de este sistema ilegal, antihumano, antinatural, de ecocidas y genocidas, que vienen ahora con una planificación de la familia, con una concepción que no respeta la condición humana y los derechos de la niñez y adolescencias, que promueve la legalización de la pedofilia. Sí, la pedofilia o el derecho, muy cuestionable por cierto, lo digo como padre y abuelo, que tienen de los mayores a abusar sexualmente de las niñeces y adolescencias en directa contraposición a la educación sexual integral, el ESI, que en ningún momento, en ningún caso, promueve estas deformaciones o degeneraciones. Los derechos humanos de las personas son iguales para todas y todos, mujeres, varones, niñeces y adolescencias, y adultos mayores. A todos nos alcanzan los mismos derechos y no podrían ser aplicables si no se respetan desde el vamos los derechos de las niñeces y adolescencias, en especial de los adolescentes que están en una etapa de definiciones. Si queremos derechos humanos, tenemos que defender en primerísimo lugar el de nuestros futuros. No podemos legalizar la pedofilia ni ninguna otra actividad que permita ganar dinero con la desgracia y o el sufrimiento de otra u otras personas. Por eso nos oponemos y negamos decididamente contra las imposiciones de la Agenda 2030 y la supuesta ideología de género de las clases ricas, los parásitos sociales, que plantean una disminución de la población mundial por cualquier medio. Estamos en una partición que se asemeja a una partición de épocas. El golpe de Estado en Ucrania en 2014, dirigido y supervisado personalmente por la subsecretaria de Defensa o Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, ha degenerado en una guerra entre la OTAN y 41 países del mundo contra Rusia. Pero, como siempre, los Estados Unidos de América trata de que sean otros los que hagan el trabajo sucio y pongan los muertos, empezando por Ucrania, y tratando de abrir una grieta de generaciones entre el primer territorio donde nació el primer Rus de Kiev y que luego se trasladara a Moscú, que se convirtió en la ciudad emblemática y la capital nacional de todos los Rus, es decir, de todas las Rusias. Como podemos ver a simple vista, los rusos quieren recuperar su cuna ancestral. No están invadiendo un país. Ucrania fue siempre parte de Rusia. La Unión Soviética, al desaparecer, hizo desaparecer también a todos los estados que la constituían. Solo los necios, con su avaricia y sus intereses saqueadores, pueden plantear lo contrario. Como decía, así como en el 91 desaparecía la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el 96, la República o la Federación Rusa y China se pusieron a planificar un concepto de desarrollo igualitario a nivel mundial, que pusiera a todos los países de la Tierra en iguales condiciones de respeto y trato mutuo de colaboración para el desarrollo y la paz mundial. Esto, que venía a paso lento, se retroalimentó fuertemente con la intervención rusa en defensa de los pueblos del Donbass y en guerra directa contra los nazis y fascistas de Ucrania y el apoyo que estos tenían de la OTAN, que estaban preparando justamente una intervención del tipo Yugoslavia y de exterminio de la población rusa con utilización de las armas biológicas de los 18 laboratorios militares clandestinos que todavía tienen los Estados Unidos de América en Ucrania. Eran 30. La multipolaridad hoy es una realidad tangible. Ya los BRIC confrontan con las ideas y acciones de los proyectos imperiales con mucha fuerza en África y Medio Oriente, y también en América Latina y gran parte de Asia. Por esa razón, en América Latina están tan enfurecidos los norteamericanos con Nicaragua porque le dieron a los chinos, en vez de darle a las empresas norteamericanas, canadienses o europeas, que pretendían controlar también el nuevo pasaje, es decir, el otro Panamá, digamos, que ahora va a pasar por el lago de Nicaragua y que con poca relación de tiempo van a poder pasar los mega transportes de cargas. Bueno, eso es lo que están enloquecidos los norteamericanos. Y lógicamente, al ganar ahora, el pueblo volvió a recuperar espacio en Guatemala, y que también ya lo están desconociendo, que están promoviendo la desestabilización en Sudamérica. Bueno, todas estas cosas hacen que los BRICS vayan tomando cada vez más fuerza. Todos estos movimientos, a partir de los 12.000 y pico de sanciones a Rusia, 12.000 y pico de sanciones, y amenazas que sitúan a Rusia como principal objetivo a destruir y balcanizar para que sus empresas monopólicas puedan acceder libremente a sus recursos no renovables, y luego les seguirán China y la India y todo país que les oponga resistencia a sus monopolios extractivistas, saqueadores, principalmente anglosajones. Estamos viendo su caída y al mismo tiempo su desesperada defensa de sus territorios controlados. Por ello, hablamos del cipayismo profesado por el PAD Peña, el puesto a dedo Peña, por Boluarte y Fujimori, entre otros, en el Perú, que acaban de entregar el espacio aéreo del Perú a los norteamericanos. El panqueque Fernández, junto a la Bullrich, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Milei y otros de Juntos por el Cambio, entre los más connotados cipayos argentos. Hay otros, pero por ahora con estos bastan. Los Lacalle Pou en Uruguay, Boric y Katz en Chile, Lucho Arce Catacora y su compinche Choquehuanca en Bolivia, el banquero fascista de Guillermo Lasso en Ecuador, admirador de Cavallo y tan desastroso como este. Y en Centroamérica hay varios que figuran, los guatemaltecos, cipayos que no reconocen el triunfo de Arévalo, o el cipayo israelí de Bukele en El Salvador, etc. En nuestro caso es peor. El director de la orquesta puso a dedo a un empleado suyo, superando toda noción de carnaval, pero que es totalmente contrario a los intereses de nuestro pueblo y país y nos seguirán afectando dentro y fuera del país. No perdamos nuestro norte y sigamos construyendo nuevas comunidades de patriotas bien pensantes.

hemos recibido un interesante trabajo sobre lo que han estado haciendo los compatriotas uruguayos, porque, como ellos dicen, como lo decía también el general de los pueblos, de los pueblos libres, Artigas, Gervasio Artigas, la causa de los pueblos no admite la menor demora. Y esta es la presentación pública del Tercer Congreso del Pueblo, que dice que es necesario ir a la raíz de los problemas y con toda responsabilidad patear el tablero. Así, el 10 de septiembre pasado, se realizó en el Teatro El Galpón la presentación pública del Tercer Congreso del Pueblo. Promover la vida digna, la igualdad de derechos y la libertad real. En el marco de los 208 años del Reglamento de Tierras Artiguista, se presentarán los acuerdos programáticos alcanzados en esta primera etapa con las organizaciones sociales participantes y las y los vecinos que han contribuido en todo Uruguay como parte del proceso del Tercer Congreso del Pueblo. Bien, este camino se inició en 1965 cuando el primer Congreso del Pueblo tuvo entre sus resultados la fundación de la CNT para la defensa de los derechos de la clase trabajadora y el trabajo articulado en el campo popular para forjar una sociedad de seres libres. A través de distintos movimientos y organizaciones sociales, hemos desplegado solidaridad al mismo tiempo que nos seguimos congregando para pensar y elaborar colectivamente las alternativas de salida a las injusticias. En el 2008 hubo un segundo congreso que convocó también a todas las fuerzas sociales para construir colectivamente esa sociedad, ese país y ese otro mundo posible. Pero en este contexto que enfrentamos, es imperativo renovar los esfuerzos porque aún queda mucho por andar y hasta que los más infelices sean los más privilegiados, como la única forma de alcanzar la pública felicidad, al decir de José Artigas. Nos sigue inspirando el legado artiguista como hace 208 años, cuando también, un 10 de septiembre, se promulga el Reglamento de Tierras como respuesta a las necesidades del pueblo oriental luego de años de lucha contra la dominación colonial. José Artigas, el conductor conducido, al decir del historiador José Pedro Barrán, no le dio la espalda a su pueblo. Quienes nos convocamos para construir esos cambios que soñamos, nos sentimos parte del mismo, por ello buscamos darle continuidad a sus ideas y su acción. Este desafío que asumimos no es un hecho aislado, sino la prosecución del enorme esfuerzo que significó en plena pandemia por COVID-19 la recolección de 800.000 firmas para lograr el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración y sus retrocesos, así como sostener la fuerza de la intersocial en defensa de la democracia contra los embates de la corrupción, la violencia y la política de restricción y privatización de la actual administración de gobierno que impacta negativamente sobre las amplias mayorías. Aquí está presente la rica diversidad de organizaciones sociales, intersociales, territoriales, la Universidad de la República, gremios estudiantiles, sindicatos, cooperativas, vecinos y vecinas, pueblo en general, en un proceso de reflexión conjunta y elaboración colectiva sobre los problemas del Uruguay y su gente y las medidas y acciones requeridas para superarlo. Se trata de un paso en el largo trabajo de consolidar una unidad estratégica y programática que permita avanzar en la elaboración de un necesario programa nacional de transformaciones para la construcción del Uruguay del futuro. Durante múltiples semanas participaron cientos de personas y decenas de organizaciones en las comisiones y plenarios territoriales del interior. Se recibieron y debatieron cuantiosos aportes elaborados previamente por diversas organizaciones sociales. Se conformaron subcomisiones de trabajo para abordar de forma más detallada aspectos específicos. Se organizaron charlas y talleres de intercambio. Se consultó a especialistas nacionales e internacionales y se recibieron preocupaciones y propuestas de vecinos y vecinas de diferentes puntos del país. La realidad que tenemos es de un país con una matriz productiva primarizada, con incremento de la pobreza y la pobreza infantil, crisis alimentaria, falta de acceso al agua potable, crisis hídrica importante, déficit de viviendas, persistencia de asentamientos, debilitamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y la educación pública, privatización de las empresas públicas en beneficio del capital privado, incremento del desempleo, existencia de más de 800.000 uruguayos y uruguayas con ingresos inferiores a 25.000 pesos por mes, recorte presupuestal a las políticas sociales, persecución sindical y criminalización de la movilización social. La punitividad ha ido en aumento y se incrementó el número de personas con privación de libertad recluidas de forma inhumana. La violencia y la inseguridad avanzan en los barrios de los distintos rincones del territorio. Se manifiesta en los hogares y atraviesa todos los vínculos interpersonales. El narcotráfico y la corrupción ganan terreno. Se aprobó una reforma de la seguridad social altamente perjudicial para quienes viven de su trabajo. La estructura impositiva sigue siendo altamente desigual y no pagan más quienes más tienen, sino todo lo contrario. Seguimos padeciendo las desigualdades de clase agudizadas por la discriminación de género, etaria, étnico-racial, por orientación sexual y las diversas identidades de género, por situación de discapacidad, inmigración o lugar del país donde se habite. La degradación del medio ambiente no para y la biodiversidad, nuestro bien más preciado, está en riesgo. Hemos llegado a esta instancia con un conjunto de diagnósticos y propuestas inacabadas y en construcción que contienen medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los problemas estructurales de la desigualdad y avanzar en su transformación. Una tarea que requerirá el esfuerzo de atender cada dimensión de la desigualdad para llegar a la síntesis de un proyecto interseccional colectivo para el país, inclusivo, justo y democrático que queremos. Porque se trata de sumar esfuerzos, de respaldarnos en cada frente de conflicto, de impedir retrocesos y de lograr que cada persona se sienta parte involucrada en la construcción de las transformaciones que estamos impulsando. Para lograrlo, seguiremos trabajando en las comisiones temáticas. Haremos esta misma presentación en forma regionalizada. En todo el país y nucleando cada vez a más organizaciones sociales. Gracias al Teatro El Galpón por ser sede, parte y testigo de este importante momento en el camino hacia el Tercer Congreso del Pueblo, porque la cultura está en su esencia y defenderla también es su propósito. todo nuestro apoyo al teatro independiente que está bajo ataque y en riesgo por las políticas de recorte y restricciones políticas gubernamentales que ponen en jaque su continuidad. Hoy nos vamos con la tarea de replicar más instancias de debate, de discusión, de más elaboración y anclaje en las particularidades de cada territorio y dimensión de las injusticias, para enriquecer este camino del tercer Congreso del Pueblo con más participación, involucramiento y organización de la gente. Convocamos a todas y todos los compatriotas a sumarse activamente al desafío de construir un Uruguay donde seamos libres e iguales plenamente. Paraguay, un pelo de tepe, pero carombo llegó. Ne por agua y xereta, baracate a pura jeita. Bueno, nos estamos despidiendo, pero esto que han planteado los compatriotas uruguayos sobre la situación de este gobierno neoliberal es el mismo que quieren imponer nuevamente los seguidores de Milei, los Milei, y sobre todo no es tanto Milei, porque Milei en definitiva es el que pone la cara, pero atrás están los militares y los civiles. Sobre todo los civiles, porque fueron los que ganaron la plata para aplicar un negacionismo completo, liberar a todos los genocidas y volver a reimplantar el proceso de los militares genocidas, reimplantar el gobierno, un gobierno parecido al de Menem. Es decir, volver para atrás y destruir la Argentina. Esto no es ninguna casualidad. Se da en todos lados donde haya gobiernos pusilánimes, panqueques como el de Fernández, y que se bajan los pantalones con los norteamericanos y sus empresas y sus intereses. En el Paraguay pasa lo mismo. Y es muy difícil que se genere más trabajo en el Paraguay, porque ellos vienen a lavar plata. Ellos han comprado hasta un kiosquito, si hace falta, para lavar plata. Lo hemos visto en la Argentina, hace mucho tiempo, no tanto, hará unos 10 años también, se planteaba el tema de grandes carnicerías que uno las veía permanentemente vacías, pero los tipos facturaban como locos. Bueno, todo esto hace que nos tengamos que juntar más, dejar de lado los colores y pensar en la sociedad en sí, y sobre todo pensar en nuestro futuro, que son los chicos y los adolescentes, los que se están formando ahora. Nos vemos, nos encontramos el próximo miércoles. (Música)